dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Representantes de los Cajunas y de Tormentos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que si lo dejamos hablar solo, se hacen tranquilos, solo se hacemos el programa. Hacemos el programa, se puede. Polémica del surf. Tanto no ser Sofovich igual. Mirá, ¿quién es la chica que está? Yo prefiero ser Sofovich. Vos sí, de una. Sí, papá. Sí, te veo, te veo Sofovich. Sofovich es el poder. Sí, sí, un tipo de poder que no desearía tener, pero sí, es poder al fin. Oscuro, pero poder. Oscuro, pero es como Darth Sofovich. Darth Sofovich. Es el lado oscuro de la televisión. Tengo que hablar de casinos, camisas, tragos y putas. Cosa que se encontró. Y, ¿cómo se llama? Sistema de recuperación capilar. Bueno, ahí vos y yo pero tenemos un tema pendiente con sí, el doctor. Sí, con el... pero el doctor ya se retiró, ya te dije. Y bueno, nuestros invitados, bueno, ambos son calvos y se ríen de eso. De nuestra situación capilar. Pero se rapan ustedes. Lo mejor para la galicia. Yo saco el sobrante nomás. Lo mejor para la galicia es la resina. Sí, es la mejor recomendación. La resina. La resinación. Buenísimo. Bueno, yo por lo menos a Marcelo lo conozco hace varios años y siempre fuiste así. Todo desde que nací. Yo desde que nací. Salió muy chiste, mira. Salió muy chiste. Te caé, ¿viste? Bueno, pero no. Bueno, acá estamos con Marcelo, justamente de Los Tormentos, bajista de Los Tormentos, y con Papu, guitarrista de Los Cajunas, con un motivo en particular, ya que este sábado 22 de febrero, como decíamos en la apertura, se están presentando ambos grupos, más Los Peyotes y más Las Kellers. Las Kellys. Las Kellys. En La Ideal, en el Garage Attack, volumen 4, a partir de las 23 horas. ¿Volumen 4? Bajo volumen 4, la presentación, claro, de Marcelo Poca Vida. A ver, sí, ¿qué, ¿por qué llegaron al volumen 4 después de tantos años? Porque no me acordaba cuál era el último. De hecho, no sabía cuál era el volumen. Lo charlamos antes. El último no fue en Villamelcom. Sí. Todos fueron en Villamelcom. Todos fueron, bueno, en el año 2004, 2005. ¿Verdad? Fueron, creo que fue uno por año, así que hacía Fabián en ese momento. Hubo en Villamelcom. El último, digo. Ah, un año que hubo dos porque vino Autoramas, entonces salió uno. Ah, en ese yo fui, sí, me parece. Uno con Autoramas, estaba buenísimo. Bueno, nada, Fabián Norese, el entre Prinior. De la noche porteña. Entrepreneur de la noche porteña y curador de grupos de garage y de surf. Esa y de, bueno, de un montón de entidad, curador. De, porque ha ayudado a un montón de gente, entre ellos Los Cajunas y Los Tormentos, cuando nadie daba dos tarros de mierda por nosotros. Nos ha ayudado mucho y el tipo nos... empezó haciendo su Garage Attack, dijo, acá lo que hay que hacer es un festival con estas características que reúne a los mejores artistas del género y mezcla el garage, el surf, que es lo que está pasando en todo el mundo. Y nosotros éramos unos boluditos ahí que le dijimos, dale. Así, y bueno, el tipo tenía razón, en su momento, ustedes lo recuerdan, fueron convocatorias masivas, funcionó muy bien y en un momento no tuvo más los lugares para hacerlo, post-Cromañón, todos conocemos los problemas que bueno... que se originaron con este episodio. Y entonces, después de esta tragedia, las cosas no fueron la misma, entonces no pudo conseguir los lugares para habilitar bandas que por ahí no tenían la convocatoria o la llegada que de bandas masivas, ¿no? Entonces, el tipo se dedicó a seguir trabajando con bandas chicas en lugares especiales, y como por ejemplo Especial. Esto no lo dije a propósito, fue una mera casualidad. Vaya la redundancia. Y bueno, Fabián ahora, el tipo también hacía fiestas en los 90s en La Ideal, y ahora aparentemente volvió a hacerlas. Entonces vino y nos dijo: hay que hacer, chicos, hay que hacer un Garage Attack, Yo me iba diciendo otra vez, pero bueno. En ese momento tenía razón, y a mí me parece que ahora también debe tener razón. Después de 10 años vuelve el Garage. Bueno, de ese momento ahora, ha pasado un montón de cosas puntualmente ustedes y a sus bandas. Vos mencionabas lo que, digamos, esa intención que tuvo, y me parece, no, fue realmente, digamos, se confirmó que fue un disparador. Estoy de acuerdo. Esos Garage Attack que se iniciaron. Estoy de acuerdo. Y me parece fue muy notorio, creció mucho, más allá de la convocatoria, ¿no? Porque eso depende ya un poco, o sea, entra en acción la gente, el consumidor, el público, que me parece que el nuestro es bastante bajo, más allá que la escena tiene un público muy, muy, muy especial y muy seguidor. Pero ha crecido un montón, me parece, lo que son sus bandas y un poco también la escena. Sí, yo creo que crecimos a nivel trayectoria, a nivel, o sea, somos bandas que pudimos editar, somos bandas que pudimos salir de gira, somos bandas que pudimos, nos mantenemos tocando, que no es fácil, ¿viste? Porque si se quiere, también creo que parte de que el Garage Attack quizás no haya salido de manera inconsciente, quizás, es que tampoco salieron tantas bandas más, ¿viste? O sea, si bien el Surf... El Surf salió un montón, no quizás en la final, pero... Amor, sí. Por favor, en casa lo discutimos. Dale, si bien de Surf salieron bandas, pero la escena Garage en sí no vieron 40 bandas más, ¿entendés? Verdad, sí. Entonces, bueno, también quizás mantener la propuesta no es tan fácil. No. Como de repente de indie, ¿cuántas bandas salen? Sí, pateamos sí. una baldosa, ahí sí, pero ahí cuatro sí, bandas claro. de indie. ¿Entendés? A eso iba yo. Yo creo que ahí tiene que ver la excelencia o la dedicación y la intención y la manera. Es lo que diferencia el ejemplo que vamos a dar. Por ahí la escena más garayera y surf rock que la indie. La indie cualquiera. Apareció el indie y dijo, wow, bueno, puede yo. Claro, si puede él, yo también. O sea, me tiro un pedo arriba de la guitarra, claro, y te hago un tema, claro. Fue lo minimalista, de hecho. Sí, el loop, digamos. Pero fíjate cómo cambiaron también. O sea, sí, en realidad el no sé tocar un instrumento, claro, hecho, arte, vamos a ser sinceros, en varias bandas. Pero no voy a decir todas, pero en varias. Trayendo a colación lo que decía Hernán, o sea, dentro de estos 10 años ustedes pasaron de ser bandas incipientes, entre comillas, a referentes también, entre comillas, o sea... Sí, siempre entre comillas. hay algunos damnificados que nos consideran referentes, pero sí, digámoslo así. Bueno, culpable, diría yo. Se generó eso también, ¿no? Se creó, o sea, siendo que ustedes se hicieron activos discográficamente casi en estos 10 años también, o sea, se hicieron precedentes, grabaron, como decís, giraron, etcétera. Vamos a ver ahora, ¿ustedes notan un recambio en su público? ¿Cómo vieron estos años? Sí, para mí hubo como que fue cambiando a través de los tiempos, porque particularmente lo que hacemos Cajunas y lo que hacemos Tormentos, para mí es una cosa de melómano, es una cosa de conocer, es una cosa de cuando llegás, si te gusta te quedas, y si no te da vuelta y te vas porque te parece un embole. Sí, sí. No hay término medio, digamos. Entonces, de esa gente... Yo veo un montón que iba hace, suponete, no sé, 10, 15 años, que no sé, habrá tenido hijos, o se habrá mudado a otro país, o no sé qué carajo habrá hecho, pero que dejó de ir. Y veo un montón de pibitos, por ejemplo, que descubren, es más, mirá qué loco, descubren por los Cajunas o por los Tormentos, descubren Dick Dale. Claro. ¿Me explico? Sí. De pibitos no chiquitos. No, al revés, no sí. Fue como ponerle en un momento que vos decías, cuando acá nadie sabía qué carajo era el surf rock y tú le decías, surf rock instrumental, y decía, ¿viste Pulp Fiction? Sí, claro. ¿Viste Mr. Lucy? Sí. Es de Dick Dale, el rey de la guitarra serbia. Hay que explicarle todo. Que a vos te habrá pasado, bueno, sí, acá ya, y ya en la China. Te ahorra horas de pero hay, ¿viste el tema de claro, empresa? Ahí está, traigo. Listo. O sea, pero que yo veo del otro lado, claro, también. Pero ese fue menos conocido, mucho menos conocido. Sí, entonces, veo del otro lado que hay un montón de chicos que viste Pulp Fiction y te dicen, no. ¿Qué era del 95? ¿95? Ok, listo. Bueno, pero también lo que decís, sí, vos va. de la mano con el acceso a la información que tiene la gente del día. Total, total. Con un bueno, clic ya dicen, sí, Alberto Pires, sí, o sea, sí, tal cual. Ustedes ahora dentro de unos minutos van a musicalizar. Es lo que te digo. Esto ya está... esos chicos agarraron y llegaron primero a los tormentos, a los cajunas. Claro. Y después dijeron, surf instrumental. Entonces, como decimos, pusieron surf instrumental. Y le salió en Wikipedia, movida de fines, los años, el principio de los años 60, donde los jóvenes querían demostrar su ritmo a través del sonido de la tabla de surf, no sé qué. Entonces, mirá qué loco. Así que esto es lo que hacían los tormentos, lo que hacían los cajunas. ¿Me explico? Sí, es al revés, es medio loco. Una vez Adriano Uteda me dijo algo muy cierto que comparto, que es... Hoy lo más importante no es el acceso a la información, sino procesarla. Claro. Sí, tal cual. O sea, incorporarla y decir, bueno, ya la procesé y con esto hice algo y el resultado es esto. Sí, ¿no? Sí, tipo, tal cual. Acumulé. Bueno, yo tengo... ¿Escuchaste la banda? Dice, no, la bajé y la tengo en esto. Yo tengo CD con MP3 de hace 3 años que todavía no escuché. Claro. No sé yo, porque... Porque a mí, no sé si te pasa lo mismo, yo en MP3 no puedo escuchar bien. Yo para escuchar un disco, aunque me lo baje, lo tengo copiado en un CD de audio. No, ahora ya estoy vencido, ya estoy vencido. CD no compré hace años, pero sí compro vinilo, escucho mucho en vinilo en mi casa. Yo compro todo. Bueno, no, CD compro el CS, que caro. Sí, que me compro CD, porque estaba buscando eso, digamos. Pero generalmente lo compro en vinilo y bueno, los CDs que tengo los sigo escuchando porque tengo una gran colección, pero escucho vinilos y qué sé yo, también cuando estoy laburando en la computadora, escucho en MP3. Hablando de tu colección o de sus colecciones, ¿qué trajeron? ¿Podemos empezar a escuchar algo, les parece? ¿O cómo? Pero ¿cómo no? Sí. Primero tenemos un temita. Tenemos los cajunas, bueno, no los caemos. Sí, desde el disco 7 Mares, ¿me podés explicar un poquito, Papu? Lo presentaron acá. Claro, de la edición hermosa que tienen en LP, justamente que decía Marcelo de Compra. Claro. Bueno, es 10 pulgadas, ¿eh? 10 pulgadas. Es 10 pulgadas. Color azul. Color azul, vinilo azul. Mostralo a la cámara. Vamos a mostrar para Mauricio. Hola, mamá. El disco azul podemos mostrar. Pará, boludo, no me dijiste que había cámara. Dale lugar. Pará que me he visto entonces, boludo. Pero me tenés que avisar antes. Yo creo que de esto nos vamos a tener que olvidar por un largo tiempo. Porque difícil, yo no lo vi nunca en vinilo. Va a ser difícil que se vuelva a conseguir. Bueno, la idea fue pegar el zarpazo y justamente con el ruso. Tratar de en algún momento de nuestras vidas sacar una edición así semejante. Cara de serio, ¿eh? Y soy un hombre tiene serio. Tiene póster. Tiene póster, loco, como la 1320. Tiene póster. Ahora no sé. Pero acá, boludo, tendría que haber puesto a Alexi, que es el fachero, adelante, boludo. Pero le hice la tapa, estuvo bien porque le hice la tapa para que no se den cuenta. Las minitas lo miren a Alexi con acá el flequillo y eso. Lo repartimos, papá. Y en la contratapa también. Para que nos están sacando fotos. Entonces, tal vez era lo que faltaba para complementar la propuesta de la banda también, ¿no? Sí, qué sé yo. La verdad que, como dijo acá Marcelo, a mí también me encanta comprar vinilos, coleccionar vinilos. Y uno que le gusta los vinilos y querés editar el vinilo, tener la banana, viste, así. No solo eso, sino que además es una muy buena carta de presentación porque poner en Europa no te compra un CD ni a punta de pistola. Ni a punta de pistola. Entonces, en Estados Unidos te mira un CD como diciendo, ¿y esto? ¿Cómo se hace? Es una película del pasado. No, en Estados Unidos por ahí te lo compra. Un poco por... El CD se mueve. Se mueve. Pero por una cuestión de fetichismo. El chabón quiere tener la edición y porque sabe que te está ayudando con esa plata a que vos continúes de gira y qué sé yo. Es una cosa más justicialista. Sí. O sea, es el CD y vale. Vale, sí. $10 o $20. Claro. Y el tipo se lo lleva y... No todo el mundo en Estados Unidos está... Es más, yo hasta amigo que viene de Estados Unidos, yo quiero que eres en... ¿En CD? No, en CD lo quiero. Claro. Pero vos sos loco, comprate el vino. No, el vino... ¿Tenés un reproductor de CD todavía? El vino rompe las pelotas, te dije. Hay que andarlos dando vueltas. ¿La fabricaron afuera, Papu? Se fabricó en Nashville. Nashville. Sí. Todos estos, muchas bandas están haciendo República Checa, por ejemplo. Claro, sí, la República Checa es un histórico, ¿eh? Nosotros sacamos en Killer Dolls, así que imagínate. Claro. La República Checa está hace también. Mucho tiempo. Los de Brasil, nosotros también sacamos por Brasil, sacamos 7 pulgadas. Pero la prensa de Brasil tiene unos pequeños problemitas de sonido, que no son muy copas. Hay una prensa nueva en Chile que todavía no sé qué onda. Dicen que hay en México también. Bueno, vamos a escuchar entonces del 7 Mares, un tema que dijiste vos, se llama... ¿Nos o NOS? NOS. Que tenemos el video en YouTube. Sí, el video está nuevo. Buenísimo. Está buenísimo. Con grandes estrellas de la canción latinoamericana. El primer tema llamado NOS, estos son los cajunas en el bicho reactor. ¿Qué? sí, por favor, te suplico, decían cada uno tenemos, una vez y a la entrada siete tenemos, otro, te suplico, por amor de Dios. No, en el medio no nos vemos. No lo veo. Eso dice que es una tendencia gay inconsciente, ¿eh? Bueno. Nos declaramos el amor. Vos decís que es que se quieren, en realidad, y se están todo el día juntos compitiendo. No lo queremos, lo queremos dar, en realidad. No lo queremos, no lo queremos. Me pone colorado. Qué feo, qué feo. Bueno, no, qué feo que se quieran, digo, qué feo que se pisen. Sí, no. Bueno, contame un poquito lo del sábado, que terminemos de hablar, que Marcelo Pocavida, por ejemplo, es el presentador oficial. Ah, claro, contale, vos. Bueno, nada, yo te cuento. Va a estar de anfitrión y MC, o sea, maestro de ceremonia. Marcelo Pocavida, que estuvo en todas las ediciones. No, hubo una que estuvo Pachi Barbero. No, hubo una que estuvo Pachi, sí. Hubo una que estuvo Pachi Barbero. Bueno, de maestro de ceremonia va a estar Marcelo Pocavida. Uh-huh. Seguramente con algo va a sorprender. Vos todavía no sabés. Sí. Yo no sé. Es impredecible. Por más que hables y por más que lo llames y le pregunte 14 veces, che, negro, ¿qué vas a hacer? Escuchame una cosa, contame qué es lo que vas a hacer, porque yo necesito saber si me voy a lastimar o no. Y te dice, no te preocupes, va a salir bien. No te preocupes. Que va a andar bien. Bueno, yo ya contraté 4 gorilas. Comienza a las 23 horas. Tenemos la dirección, la ideal es Suipacha. Suipacha y Corrientes, a pasitos del obelisco, sí. Un lugar más porteño imposible. Sí. ¿Sí? De hecho, es peatonal, creo. Sí, es peatonal. Ahora es peatonal, sí. Sí, a la dicen noche es peatonal. Cantó Gardel en la ideal. Dicen, sí. Madonna, dicen Madonna bailó en la ideal. ¿Sí? Bailó de tango. Esa no está buena, igual. Madonna está buena, igual. Estaba. Yo la quiero verla entrar acá, a ver no, qué pasa. No sé. Yo salgo corriendo. Entradas 50 pesos se consiguen únicamente en Puerta. Se consiguen solo en Puerta. ¿Y en la Pánico no están disponibles? Solo no, en Puerta. No, esta vez decidieron no implementar el sistema de preventa. Debido a los CDs que van a estar regalando. Exactamente, porque para los primeros 100 hay el CD de la histórica grabación de El Garage Attack 1, donde pueden encontrar. Eso estaba. La misma banda. No, no, ahora, no, no. Menos los que. No, los que no. Están no, ustedes, no, nosotros, no, los peyotes. No, ah, no, usted no, no está, usted está en el segundo. Están los solo petal salvaje, nosotros, los peyotes y. Los tandores. Y los tandores, esto ahí está. Ahí está. Es más, está, es más o menos, boludo. Pero yo estoy. Recuerdo el año 1954 cuando River derrotó a San Lorenzo en un excelente partido, una tarde domingo. Tocamos temas juntos nosotros. O sea, yo fui a tocar. Ah, es verdad, boludo, tocaste Pipeline con nosotros, boludo. Sí, sí, que le contestás ese. Y el papo diciendo. Y creo que hay otro más. Hay uno de. Yo me acuerdo de Pipeline, pero tocamos dos o tres temas. Ese que hace. Pará, ay, boludo. Que está en el Go. En el que en esa época era el demo. En el debut del. Está en el que Go. En esa época era el demo, es verdad. Claro. Está en el, en el deporte, se lo recuerdo de nuevo. Pasemos otro tema, que me siento viejo. Esa maravilla se ha encontrado. ¿Aceite bueno y barato? Bueno, claro, falta eso, boludo, nada más. Bueno, eso para los primeros. Los 100 primeros tienen una copia de ese disco, se lleva una copia de ese disco, entonces por eso decidieron hacer como un pequeño coso, como vení temprano. Vení temprano y hicieron una promo, tal cual. Es más, en ese disco se escucha la voz de Marcelo Pocavida. Sí, presentando cada uno, ahí creo que son 3 o 4 temas por cada disco, ahora no me acuerdo. Y hablamos también de una feria de discos. Bueno, eso siempre, sí, ahora de todos. No, vamos a tirar todo. No, pero recordemos. Hay muchas más, no conoce los Garage Attack, por eso. No, va a haber un poco de todo, sí, va a haber un poco de todo. Va a haber feria de discos, remeras y boludeces rockeras, así. Y bueno, repetimos la presencia del señor Marcelo Pocavida, histórico punk rocker de la ciudad de Buenos Aires, uno de los primeros punk rockers donde acá en esa época tener pelo largo te podía significar que te llevan a la comisaría y que no te veía nunca nadie más en tu vida después de haber entrado a ella. Ponga Marcelo Pocavida ha estado en banda como Los Baraja, Los Cadáveres, Tumba CNN, no sé, tiene una carrera más larga. Star Loser tiene una carrera realmente larga. Y es un personaje eso de la noche porteña único, que el único. Día que lo ves no te lo olvidas nunca más en tu vida. Bueno, para cerrar este bloque, Marcelo, te pedimos y le pedimos también a Papu, pero vamos a comenzar con vos y que elijas un tema. ¿Quién de es tu, vos? ¿El o yo? Vos, Marcelo. Ah, ok. De tu discoteca, de tu colección personal, y nos elegiste a Agent Orange, es una banda con la cual no sé si han tocado Masacre. Nosotros abrimos y tocamos. La verdad que es una banda que a nosotros nos influenció, a mí personalmente me influenció muchísimo, a Dacho también. Dacho es guitarrista de Los Tormentos. También Antiguo Killer 2. Entonces ya veníamos cuando nos conocimos, teníamos un amor por esta banda, que es una banda californiana de los 80, referente del skate punk folk y el surf también, ¿por qué no? Porque Mike Palm tiene una banda que se llama... Casi lo traigo el disco, mirá, De Horas, tiene una banda que se llama De Horas, que es pura y exclusivamente de surf instrumental. El tipo nos enseñó mucho, fue uno de, la primera vez que escuché Mr. Moto, por ejemplo, no lo escuché por los Bel Air, sino lo escuché por este señor. Sí, claro. Mr. Lua, Gentonas, Pipeline. Sí. ¿Y Mr. Moto? No, Mr. Lu no, pero sí Mr. Moto. Mr. Moto, y me flasheó y dije, un día tengo que tener una banda de surf nada más que para tocar este tema. ¿Qué disco y qué tema elegiste? El tema de Hit Fire in the Rain, que es un clásico. Bueno, entonces Agent Orange Fire in the Rain, elegido por Marcelo Di Paola en El Bicho Reactor. Reactor, décima temporada.